Arañas de Marte. Hola amigos y amigas de Arañas de Marte, hola a todos y a todas. A los que nos escucháis por el 97FM, a los que nos escucháis a través de la web, a todos y a todas. Sí, pero solo a quienes nos escucháis. A quienes no nos escucháis, ni buenas noches ni nada. No te preocupes que los que no nos escuchan no se han enterado de lo que les han dicho, pero está muy bien. Sí. Bueno, ¿a ti te mola el afrobeat? Pues el afrobeat, ¿cómo no va a molar a mí el afrobeat? Pero te he de decir que me gusta más el euskal afrobeat. El euskal afrobeat. Y de un poquito de eso vamos a hablar, porque vamos a tener con nosotros dentro de un ratito a Xavi Makulu de Makulu Ken, una banda que hace, como ellos dicen, eusko afrobeat, y yo creo que nos va a resultar bastante interesante conocer su música y conocer los devenires de este grupo. Y que además están de actualidad porque han estado tocando este fin de semana en el Icateneo, el viernes concretamente, y que a pesar del nombre y del afrobeat, no son precisamente de Lagos, Nigeria. Escala Afrobeat. Hemos escuchado Euskal Afrobeat, uno de los temas del disco de Makuluken, de su segundo disco, como os habíamos anunciado en la entrada de nuestro programa, y tenemos con nosotros a Xavi, a Xavi Makulu, uno de los componentes de Makuluken. Aupa, Xavi. Aupa, Kaixo. Aupa, Xavi, ¿qué tal? Bueno, yo creo que este tema, ¿no? Euskal Afrobeat es así como casi como una carta de presentación por el título, por los ritmos. Quizás no tanto por la letra, ¿no? A lo mejor en relación al resto del disco, pero sí un poco, pues es un poco así como decir, bueno, esto es parte de nosotros, ¿no? De este grupo. Sí, en realidad, musicalmente ya llevamos tiempo diciendo que nosotros apostamos por el afrobeat y bueno, y le pusimos ese nombre, ¿no? Euskal Afrobeat, cantamos en euskera. Y bueno, no, nos ya llevamos antes del disco utilizando el término. Y cuando estábamos haciendo el disco, vamos a hacer una canción con ese título. Uh-huh. Y es un poquito autobiográfica, entonces bueno, pues no tiene... Es un poco vacilona, el estilo de funky de los 70, uh-huh. Que pues el típico move, ¿no? Pues nosotros lo hacemos en euskera. Un poco chulesca también, no sé cómo decir. Y luego es un poco autobiográfica y bueno, dejamos de lado un poquito... Quizá lo que hay, sobre todo en el disco, hay un montón de reivindicaciones y de protestas. Sí, temas más sociales, más de combate, digamos. Bueno, en realidad en esta canción también decimos, ¿no? Que nosotros no cobramos dinero casi de toda esta historia y cobra todo Dios menos nosotros. Algo ya metemos. Todo lo que hay alrededor saca algo. Sí, nos exprime. Bueno... Músicos. El título Kale Kale, en realidad, bueno, es un juego de palabras, en cierta manera, ¿no? No sé si Kale significa algo en algún idioma africano y por eso habéis jugado con ello, o es Kale de Kalea en euskera, o con... No sé si... seguramente, porque ya sabes que estas palabras tan simples, habrá algún idioma por ahí, no sé si africano o americano, vete a saber dónde significa otra cosa, pero no hemos utilizado, porque sí que la repetición, Kale Kale... Suena algo africano. Sí, suena así. Pero es simplemente la sonoridad. No, es euskera, no tiene... Y bueno, a veces jugamos con esas cosas, ¿no? Pues una palabra que es euskera, pero depende cómo la digas y o la repites y tal, suena, tiene a veces tiene ese aire, ¿eh? Porque el propio título de vuestro grupo... El significado, eso es. Sí, Makuluken, también estamos hablando de Sin Makulu o... Eso es. Sí, es un poco euskera indio, pero bueno, si era Makulu Akendu ya no sonaba tanto, ¿no? Entonces, bueno, buscábamos la sonoridad afro, esa... Más que nada, pues, por hacer un poco de... pues eso, ¿no? Como hacemos música africana, pues bueno, un poquito de juego, utilizar nuestro idioma un poco pues para darle otro color. Un poco, viendo un poquillo las cosas vuestra biografía y demás, nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo llega un grupo de la Sarte Ori al Afrobeat? Y en concreto a ti, ¿no? Porque en cierta manera tú eres el instigador de esta banda. Sí, tengo un poco bastante culpa esto, sí. Bueno, no sé si lo has leído o lo has escuchado en algún sitio, porque últimamente están publicando cositas nuestras, y lo mío personalmente con la música africana, bueno, más que africana, con la música negra, ¿no? Viene lejos. El afrobeat en concreto sí que fue un poco flechazo. Yo ya era bastante aficionado a otro tipo de músicas negras, funky, reggae. Africano también me gustaba, pero escuchaba más cercano a lo tradicional. Uh-huh. Y cuando escuché esta música nigeriana, así que la verdad es que es de los años 70, pero yo no lo tenía escuchado. En realidad la música africana aquí llega bien poca, y menos la moderna, porque es música moderna, no es música tradicional. Uh-huh. Cierto. Y la verdad es que fue un flechazo. Yo lo escuché y dije, hostia, esto es un cañón, de esto hay que hacer algo. Y empecé a moverlo, y bueno, al principio hacíamos unos temas reggae, otros temas, hacíamos más mezcla y algo de afrobeat, pero luego se han ido enganchando a todos y ahora hacemos casi exclusivamente afrobeat. Sí, que es verdad que tenías razón, que así como otras músicas, incluso africanas, han sonado aquí desde hace tiempo, el afrobeat, eso de... Conocíamos el nombre de Fela Kuti, pero no sabíamos casi ni a qué sonaba, ¿no? Y es una especie de dios en el continente africano. Sí, en África ha tenido bastante repercusión. Bueno, en Nigeria, ni qué decir, ahí es casi como el Black President, le dicen, ¿no? Pero sí, sí, es mucho más conocido y bueno, a nivel mundial, los últimos años se está conociendo, ¿no? Se ha coincidido un poquito, no sé si yo también he cogido esa onda tardía y me llegó de esa manera, no lo sé, pero nosotros, según estábamos empezando con el grupo, llevamos 10 años tocando ya. De repente empezamos a escuchar, ostras, esto de la Ferroviaria se está poniendo de moda, ¿no? No ha llegado tampoco a ponerse, pero sí que de repente hay un montón de grupos ahora mismo en Europa, en Estados Unidos, Canadá. Hombre, en Estados Unidos hay bandas, pues yo que sé, como Antibalas y todos estos, ¿no? Que vienen un poco de ahí, o sea. Los mismos Vampire Weekend a veces un poco. Y hay muchas canciones de pop normal que ahora mismo escuchas y tienen como guitarras afrobeat, no sé qué, tienen como toques, sí, ¿no? Sí, últimamente se notan las influencias por ahí. Y los ritmos también, ritmos de batería y tal. Hay cosas que dices, joder, estás escuchando ahora que es este ritmo. No, ese suena afrobeat. Lo que pasa que, bueno, luego cada uno pues lo viste como quiere, ¿no? Pero sí que hay una influencia ahora. Xavi, tú eres el que hace casi todas las letras, ¿no? En la banda. Y bueno, hay un contenido también, bueno, lo estabas comentando tú mismo antes, hay un contenido social evidente. No sé si esto ha sido de siempre o es lo has querido reflejar en el disco así o ya es algo que te viene pues porque yo qué sé. Bueno, no, lo mío viene de siempre en realidad, sí, lo llevo de serie ya. Llevo muchos años haciendo canciones, ahora hacemos afrobeat, pero bueno, hemos tenido, yo personalmente he tenido unos cuantos grupos ya. Y bueno, la verdad es que cuando empezamos con el punk, o sea, ¿qué quieres que te diga? Ya con esos comienzos casi es obligatorio la protesta, ¿no? Pero a mí es que, no sé, no me sale de otra forma. Me parece que cantarle al amor está bien, quizás en dos, ¿por qué no? Está bien. De hecho, nosotros aquí lo hacemos también, hay una canción que hablamos también de eso, pero llega un momento que me parece que hay que decir algo más, ¿no? Yo creo que es el momento de que pongamos otro tema. Vamos a poner BPL en Guatala y vamos a escucharla. BPE, ¿qué es BPE, Xavi? Bueno, BPE son siglas. Biotzgabe. A ver, no la dan. Espera que me acuerde. Biotzgabeak psicopaten erresuman. Ostras. Normal que no te acordaras. En el reino de los psicópatas. Le pusimos más. Desalmados. Tiene. Espérate, que creo que tengo por aquí escrito en algún sitio si lo busco. Tiene tres alternativas de título. Ah, vale. Joder. Tiene varios, porque como son siglas, pues dijimos, pues vamos a ponerle más cosas. Eso es. Biotzgabeak psicopaten erresuman, bilatzen papurreroriak, que es lehenengo atala, y bigarrengo atala babesturik baltsukeri epelean. Joder, madre mía. O sea, que es un tema casi progresivo, con diferentes bueno, partes, afrobeat progresivo. En realidad son dos canciones, o sea, es un tema realmente desarrollado en dos tracks. Goxo, goxo, biztigera, epele, epel, con la rack, con la rack, uzkur, uzkur, apeka, bildur, mildura, terpian, itxu, itxu, jira, bira, merke, etxian, etxian, alper, alperri, kexuka, kexuka, ilun, ilun, geroa, txorria, ilun, ilun, gorri, gorri, alper, alper, etxu, etxu, merke, merke, etxu, etxu, jira, bira, nagi, nagi, uzkur, uzkur, bildur, bildur, goxo, goxo, epel, epel, goxo, goxo, epel, epel. Ogia eta zirkula saigarri, psikopaten erresuman dena ero batzun kontrolpean dena gu ongi ezita aiena bere hotzanak pankurrak bilatzen maiazpian leian. Merke, merke, chui, chui. bidean dena du ongi ezita aiena bere hotzan bapurrak bilatzen maiazpian leian bihotza ben esku psikopaten erresuman dena ero batzun kontrolpean dena du ongi ezita aiena bere hotzan bapurrak bilatzen maiazpian leian bihotza ben esku psikopaten erresuman dena ero batzun kontrolpean dena du ongi ezita aiena bere hotzan bapurrak bilatzen maiazpian leian bihotzkaren esku psikopaten erresuman dena ero batzun kontrolpean. Oye, ¿quién nos ha hecho la esa portada? Que está muy bien. Odei Iparraguirre. Ajá. Un amigo, un chico de las artes que, bueno, se dedica, es, bueno, es, da clases de dibujo y así, pero sobre todo hace muy bien cómic. Uh-huh. Queríamos una portada, un desarrollo, pues que fuera bastante esa estética, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El cómic y tal. Y entonces le dijimos a él y bueno, encantado enseguida. Pues felicidades de ahí. Sí, sí. Eso es, le podéis podéis buscar en internet, probablemente tiene algún cómic colgado. Ah, genial. Joder, Iparraguirre. Pues investigaremos. A mí me encanta el cómic que hace. Oye, en la banda ahora mismo sois seis personas. Somos seis, fijos somos seis. Seis fijos. Pero estamos en el escenario, estamos 10. En el escenario estáis 10, o sea que ya... Esto es lo de llenar el escenario realmente, o sea que... Sí, y más no, pues probablemente porque si perdemos algo de dinero ya sería ruina total. Pues en algunos sitios tendréis hasta problemas para actuar. Sí, sí, sí, sí. Tenemos problemas. De hecho, en el Icateneo, pues... Ya, justos. Justico, muy justico. Sí, sí, sí, sí. Sí, ha habido que añadir un par de tarimas más porque no cabíamos. Vamos a poner otro tema. Vamos a poner Idido Patuac. Thank you. Este Hirido Patuak, ¿cómo se os ocurrió? Bueno, Hirido Patuak... ¿Es verdad que los que dopan a los bueyes o qué? Es un tema que se me ocurrió hace años porque leí una noticia que pues les habían hecho a los bueyes, les habían hecho... Control antidoping. Control antidoping. Y había dado positivo. Entonces, claro, era como ¿esto qué es? ¿Esto qué? Ya está aquí, ¿no? Y entonces yo, pues de repente, pues lo aparqué, la idea, dije, hostia, yo con eso tengo que hacer una canción, ¿no? Porque da para mucho. Y cuando estábamos haciendo el disco, había una de las canciones, pues habíamos encargado una letra. Queríamos que pues, una amiga nos hiciera una letra y tal. Y estábamos en plena grabación, nos trajo la letra y no nos gustó nada. Nos gustó y dijimos, ostras, la letra está muy bien, pero no nos gustó porque no casaba bien con la música, era como no, o sea, la letra está bien, de hecho, yo que sé, como poema o para poner en otra canción está muy bien, pero no nos convencía. Y entonces sobre la marcha nos estamos dando, joder, pues hay que hacer una letra y la teníamos que grabar ya. Entonces es una letra cortita y bueno, yo de mi lista de temas posibles rescaté este. Dije, esto puede pegar y tal. Y entonces lo comenté en el grupo y venga, ahí nos curramos una letrilla facilona. ¿Qué tal para grabar y así? Quiero decir, ¿cómo habéis hecho el tema producción y demás? Bueno, la producción hemos llevado entre yo y el bajista, Pachus. Hemos hecho de productores ahí, no de productores ejecutivos, no pasa todo, sino de llamar a todo el mundo, mirar las composiciones, editar, quedar con todo Dios. Sí, hemos hecho grabación, en principio, como se hace la mayoría de la gente, pues por pistas, ¿no? Primero graba la batería, luego el bajo, percusión, tal, excepto los metales. Los metales han grabado en cuadrilla. Se metían ahí los tres en el tal. Cuando había cuatro, pues uno de ellos después se doblaba, ¿no? Pues con otro instrumento. El barítono, casi todos los barítonos están grabados por encima del trío de vientos. O sea, porque en algunas canciones hay cuatro vientos. Sí, sí, le da una potencia y un rollo, vamos, brutal. Sí, el barítono es muy afroditero. Ya con Fela Kuti ya apostaron por ese sonido, ¿no? Que te parece un buque a veces, ¿no? Cuando sí, las sí. Bajas. Sí. Y bueno, aquí es muy habitual hacer los vientos con trombones y tal. Nosotros en algún tema ya hemos metido algún trombón, pero nosotros queríamos ese no sé, tiene otro color. Tiene otra cosa. Sí, tiene el peso ese, ¿no? Que le da, de hecho. Que, bueno, un poco por la respuesta, por el tiempo que lleváis, por los conciertos, ¿hay sitio para la Afrobeat aquí en Euskadi? Sí, ¿no? Bueno, con el disco anterior, la verdad es que se movió bastante. Ya hicimos unos cuantos bolos, sí. Y bueno, y llegamos a... Sí, estuvo bien. La verdad es que no era un disco 100% Afrobeat. Tenía bastante afrobeat, pero bueno, estaba más mezclado con otras cosas, ¿no? Quizá porque no nos apetecía tampoco hacer afrobeat puro y igual tampoco sabíamos. Yeah. Quiero decir que, bueno, cada uno venía de un mundo, uno venía de hacer funky, el otro venía yo venía a hacer un montón de cosas diferentes. Había gente que no había estado nunca en el grupo y bueno, pero cada uno tiene una música en la cabeza y bueno, intentar hacer una música de repente que aquí no se escucha, por mucho que te pinches los discos, tú dentro llevas otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero yo creo que poco a poco nos ha ido entrando el veneno y ahora ya casi es que cuando estamos en el local y vamos a improvisar, nos tiramos a la forradita. Claro, os lleva hacia ahí, ¿no? Sí. Bueno, huelga decir que, como la mayoría de las bandas de este país, pues no... supongo que no vivís de esto. Bueno, ya nos lo has dicho antes. No. Okay. Pero no sé si veis posibilidades de poco a poco, por lo menos, ir cubriendo algunos gastos. Sí, bueno, ahora estamos apostando. Ahora casi, mira, por ejemplo, pues los que vienen a tocar los vientos es gente que no está en el grupo. Entonces, al final, si tú quieres que ellos estén en las fechas que tú les dices que tienes concierto y te los quieres asegurar, les tienes que pagar. Y que tampoco está por amor al arte. como estamos algunos, ¿no? Que si no, puede, no todo el mundo puede estar así. Claro, claro. Por amor al arte. Y entonces, un mínimo nos tenemos que asegurar. Ahora mismo estamos apostando por ya tenemos que cobrar. Tenemos que cobrar, es que si no ya tenemos que pagar de nuestro bolsillo, pues estamos jodidos. Y el técnico de sonido también, ahora estamos con un técnico que curra muy bien, Íñigo Eguía. Y bueno, pues él nos dijo, mira, yo voy a gusto a tocar, a haceros sonido, pero claro, yo trabajo aparte de esto, y si queréis asegurar una fecha, pues lógicamente yo no puedo perder dinero, ¿no? Que sí, vamos, es la vida, vamos, de la gente, es así. Claro. Y entonces, sí, aquí se tira mucho de grupos que no cobran, es así, pero no sé a quién estamos haciendo un favor con ellos. A nadie, no, sinceramente creo que a nadie, ¿eh? No. Y que tampoco es cuestión de sacar un montón de pasta. Nosotros tenemos un agujero del disco, hemos grabado el disco y de momento pues hemos perdido, pues no sé decirte un número, pero bastante dinero. Perdido, ¿no? Hemos invertido. Ahora a ver si lo podemos recuperar pues vendiendo discos y haciendo algunos bolos, ¿no? Por cierto, ¿en Bilbao dónde se puede encontrar? ¿Se puede encontrar en Fnac o en Power Records? O... Pues ahora mismo en Bilbao solo lo tenemos en Brixton Records. Brixton Records. Bueno, en la tienda, sí, la tienda que... Sí. Ahí lo venden. Y eso es. ¿Y en cuanto a conciertos? No, pues, en Bilbao solo está ahí. De momento, sí. Acabáis de tocar en Bilbao este fin de semana, en el Icateneo, ¿y tenéis algún bolo más previsto para dentro de poco? Sí, bueno, hemos hecho una mini gira de 4 conciertos pues en Egoalde, en las capitales de Egoalde. En Iruña, empezamos en Donosti, luego fuimos a Gasteiz, Iruña y Bilbao. Y ahora mismo tenemos otro concierto en Beasain, en mayo. Hace poco que nos han avisado. Bueno, y no tenemos nada más apalabrado de momento. Sí que tenemos algunos posibles, pero vamos, no son seguros. Bueno, saldrán, irán saliendo ahí las cosas. Nosotros ya vamos a comentar también por todos sitios y por todas esquinas. Bien. Que merece la pena, que merece la pena. Que buscar la Afrobeat existe. De eso se trata, eso es. No, y además, igual parezco no un arropuz, no sé cómo decirlo. Orgulloso. Pero, un fanfarrón. Como si fueras de aquí, de Bilbao. Como si fueras de Bilbao, eso. Sí, pero yo, la gente no se arrepiente cuando viene a vernos, ¿eh? De verdad. Hombre, el disco merece... Yo reconozco que el primero lo he oído un poquito por encima, pero este lo he oído bien y me hace la pena, joder. Sí, pero bueno, en directo es difícil enlatar cosas. Sí, no, y además son temas que sí. Tiene toda la pinta que tienen que funcionar en directo. Es difícil enlatar el Afrobeat, por lo que me han contado algunos amigos que han estado en Lagos. Sí, es difícil. Hay, por ejemplo, los vientos que son generalmente son sencillitos, pero tienen mucha fuerza, y eso es difícil de conseguir que se refleje en un disco, porque al final ahí, bueno, pues es una mesa de mezclas, lo pasas todo por ahí, falta, yo creo que es en directo, cuando tú estás abajo, ¿no?, y mirando a 3 tíos soplando como tienen que soplar, es otra cosa, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Xavi. Yo creo que conocemos un poquito más vuestra historia, conocemos un poco más este disco, con estos temas también que hemos puesto, animamos al personal, que merece la pena gastarse unos eurillos en este cale-cale de Maculuquén, ir a verles también. A 12 euricos lo estamos vendiendo. Sí, nada, ¿qué es eso? Sí, por Dios. Nada, y son 75 minutos, casi lo tenemos que hacer. Joder. Dos, estuvimos a punto. O sea que sale el minuto, sale súper barato. Bueno, pues agradeciéndote la presencia en Arañas de Marte y deseándoos mucha suerte. Nos vamos a despedir con otro tema, con Usta Dantza. Vale. Agur, Xavi, Millasker. Agur. Thank you. bata ebas Sorginduak Bailarra pasa Akelarrean Akelarrean Lertu kalakan, zirika zirka Kalakan, ligatu takeinu nabarrak Gozatu mozkortu tamarrak Zirika zirka Taupadan, musua xuzurla Xermanta gizunki kutiu aldaka Xirrika xirrika Larraskan, akerra katera Agarra, korputzek zapaldu belarra Errutan jarrera, aparta garrasi Zelak baiaran a comentaros algunos conciertillos para esta semana. Vamos a empezar por el Café Anchoquia, que del 12 al 15 de abril celebra el Basque Fest Rock City 2017. Y ahí tenemos el 12 de abril a Grande Days más León, el 13 de abril a Highlights y a los Last Fair Deal, que por cierto entrevistamos aquí si recordáis para hablar de su último disco. El 14 de abril a The Limbus y Mad Candies, y el 15 de abril tenemos a Sex Museum y The Lookers. Y el 16 de abril en la Sala Solona, a Sonora, al mítico DJ Oscar Mulero. En la Nube de Santuchu, el 11 de abril, vienen los Sonic Avenues desde Canadá. Y en el Bilbo Rock tenéis música y humor con The Mode Quartet y entrada gratuita el 15 de abril. ¿Quién te iba a decir a ti que en nuestro barrio va a acabar tocando un grupo de Canadá? Fíjate. En Satélite de T... Los Tiki Phantoms. El 9 de abril. Y en el Beck, el 16 de abril, la banda de Doom Metal Ghost. Venga y todo. Al rock and roll. En la sala... Pero, vete al jazz ahora. Ah, no, vamos al jazz. Y con nada más y nada menos que Jan Ackerman, en la sala de BBK, el 9 de abril. Y en la sala La Bodega, el 13 de abril, tenemos a Juan Sebastián Trío. Y para las y los amantes de la apoteosis sinfónica total, la Orquesta Sinfónica y el Coro Estatales de Ucrania tocando Carmina Burana y Requiem de Mozart. El 12 de abril. Dos singles, dos hits. Dos hitazos. Por cierto, va a sacar disco Mastodon. Ya ha sacado. Bueno, o está a punto, sí. O está a punto de salir, tengo que escucharlo. Va a sacar disco bastante gente. Este amenazante año, tiene. Tiene portada amenazante. Mastodon, sí. Tengo un poco miedo. Y los planetas han sacado disco también. Bien. Canciones con coda. Canciones con coda, una sección que hacía un montón de tiempo que no poníamos. Ya sabéis, esa sección en la que escogemos canciones que nos molan o nos molaron. Y son temas que normalmente acaban y empiezan de otra manera, o son dos temas en uno, o sí, lo que sea. Y nos vamos a ir ni más ni menos que con los Guns N' Roses. Con los mismísimos Guns N' Roses, que... Una pregunta de trivia. ¿A qué no sé hace cuántos años que grabaron esta canción que vamos a poner? Fíjate, yo diría... No estoy seguro, ¿eh? Yo diría que es de 1990. Pues no, te voy a hacer sentir un poquito más viejo, porque es de 1987. La grabaron entre marzo y abril de ese año, así que se cumplen 30 años desde que la grabaron. Fíjate, que vienen el 30 de mayo a tocar en Bilbao esta banda... Que fue mainstream en su momento, que desde mi punto de vista hizo este discazo, el Appetite for Destruction, sí, donde está el tema que os vamos a poner. Luego ya, pues, fue la pinza. Creo que ya no fue excesivamente interesante lo que hicieron. Hombre, alguna cosa estaba graciosa, pero nada más. Pero nada poco más. Nos vamos con el último tema de este Appetite for Destruction, que se llamaba The Rocket Queen, que eso, que empieza de una manera y acaba de la otra. We'll be right back. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 87ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 87irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Vamos con nuestra despedida. Y ya sabéis que nos gusta rescatar aquí temas antiguos, generalmente temas negros. Hoy nos vamos a apartar un poquito a lo mejor de esa línea, pero vamos también con... Bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto, pero vamos allá a rescatarnos ni más ni menos que un tema que seguro que habéis oído en algún momento que se llama Woolly Woolly. Un tema de Sam the Shaman the Pharaohs del año 1965. El gran Domingo Zamudio y sus faraones que grabaron eso, este tema hace ya más de 50 años. Y que triunfó, vamos, es un tema que triunfó un montón. La verdad es que es de lo poco que triunfó de Sam the Shaman the Pharaohs. Sí, efectivamente. Y fue de lo poco que triunfó después de la gran época de Sam Phillips, uno de los grandes creadores del rock and roll en los años 50 en Memphis. Pues este disco fue de uno de los pocos éxitos que tuvo en los 60. Luego Sam Samudio, que fue el que compuso el tema y que era el alma mártir del grupo, decidió irse por su cuenta, grabó algún disco en solitario, bueno, un disco en solitario, pero ya no fue lo mismo ni tuvo el mismo éxito, aunque por ahí sigue circulando el hombre, que creo que es de estos... Es un coach. Es un, coach motivacional de estos con 80 años. Podéis ver sus vídeos en YouTube. Pero nos quedamos con este tema de título inspirado por su gato. Y que, por cierto, sale y tiene una destacada presencia en la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, este tema. Tienes razón, pero me he quedado... O sea, fue inspirado por su gato. No es que su gato le dijo que lo llamara Woolly Woolly, sino que su gato se llamara Woolly Woolly. Bueno, bien, bien. Por si acaso penséis que me paso de animista. ¡Agur! ¡Agur! ¡Uno, dos, one, two, tres, cuatro! De hambre contra los recortes en las prestaciones de Lanbide. Una decena de personas se encuentran en huelga de hambre desde el 24 de marzo, en defensa de los derechos sociales. Lanbideko prestazioetako murrizketak salatzeko goze greba. 11 pertsonek goze greban daude martxoaren 24tik murrizketa sozialen aurka. Goze greban murrizketen aurka eta eskubide sozialen defentsan murrizketarik ez. huelga de hambre contra el recorte del 7% en las cuantías de las prestaciones sociales de Lanbide. Gose greban, Lanbideko prestazioen diru sarreraren 7% murrizketaren aurka. Huelga de hambre por la aplicación del incremento del 8% en el salario mínimo a las prestaciones sociales de Lanbide. Huelga de hambre contra los recortes y en defensa de los derechos sociales. Murrizketarik ez. Gose greban, Lanbideko prestazioetan Lanbide arteko gutxieneko soldataren 8%ko igoera aplikatu dezaten. Gose greban, murrizketen aurka eta eskubide sozialen defentsan. Murrizketarik ez. Una decena de personas están en huelga de hambre contra los recortes sociales de Lanbide y los presupuestos del gobierno vasco, que abocan a la pobreza y a la precariedad. Amar bat pertsona gose greban daude murrizketa sozialen eta Eusko Jaularitzaren aurrekontuen aurka, pobrezia eta prekarietatera bultzatzen gaituztelako. Huelga de hambre en demanda de la aplicación del incremento del 8% en el salario mínimo a las prestaciones de Lanbide, como marca la ley. Huelga de hambre contra los recortes y en defensa de los derechos sociales. Murrizketarik ez. Gose greban, Lanbideren esku dauden prestazioetan, Lanbide arteko gutxieneko soldataren 8%ko igoera aplikatu dezatela aldarrikatzeko. Goste greban, murrizketen aurka eta eskubide sozialen defentsan. Murrizketarik ez. Huelga de hambre contra el recorte del 7% en la cuantía de las prestaciones de Lanbide. Gose greban, Lanbideko prestazioen diru sarreraren 7%ko murrizketaren aurka. Una decena de personas están en huelga de hambre contra los recortes sociales de Lanbide y los presupuestos del gobierno vasco que abocan a la pobreza y a la precariedad. Huelga de hambre contra los recortes y en defensa de los derechos sociales. Murrizketarik ez. Amar bat pertsona gose greban daude, Lanbide eta aurrekontuetako murrizketa sozialen aurka. Murrizketa hauek, pobrezia eta prekarietatera bultzatzen gaituztelako. Gose greban, murrizketen aurka eta eskubide sozialen defentsan. Murrizketarik ez. Ez, ez, ez, murrizketarik ez!